CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer se presentó el informe de resultados 2020 de Naciones Unidas en Uruguay, con integrantes de PNUD. Estuvo Stefan Liller y Luz Ángela Melo, dando cuenta de la ayuda, sobre todo en el marco de la pandemia durante el 2020, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver la información, a partir que en ese momento no, la vacuna todavía no estaba, en el 2020, y se decía que justamente a partir de la difusión de elementos que tienen que ver con la prevención se aportó mucho, más allá de que también se hizo de forma económica. Ellos hablan de unos $550,000, $200,000 para ACE, que se generó justamente por parte de las Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas también se marca que hubo una actividad vinculada justamente a lo que es sobre todo el soporte económico, con convenios de alrededor de unos $30 millones, 13 que fueron no reembolsables. Stefan Liller habló de PNUD y habló de este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También en lo que tiene que ver a la compra de ventiladores, el apoyo también con la compra de una ambulancia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en este informe anual de resultados de Naciones Unidas en nuestro país, vinculado justamente a la colaboración del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en relación 2020 en torno al COVID-19. ¿No? Varias acciones, entre ellas la donación de equipamientos médicos y servicios por más de $550,000, incluyendo más de $200,000 para insumos destinados a ACE. También se donaron 40,000 métodos de testeo rápido, ambulancias, materiales para la protección personal y apoyamos al gobierno en la compra de ventiladores. También PNUD apoyó la adaptación del Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, MIRA, del SINAE para hacer el seguimiento diario de la evolución de la pandemia y posteriormente para el monitoreo de la disponibilidad de camas CT. Otra de nuestras áreas de apoyo fue la atención a las poblaciones más vulnerables frente al impacto de COVID-19. En ese sentido, realizamos decenas de acciones. Pondré algunos a modo de ejemplo, pero en el informe pueden encontrar un listado mucho más exhaustivo. UNICEF y UNFPA dieron apoyo psicosocial en los centros de DINAU de atención de 24 horas. Materiales para prevenir la violencia infantil, en apoyo al Sistema Integral de Protección de la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, y materiales socioeducativos en apoyo al Plan CEIDAR. UNICEF también ayudó a implementar sistemas de monitoreo remoto de la situación de los niños y adolescentes institucionalizados, del cumplimiento de los protocolos sanitarios en esos centros y del mantenimiento de los vínculos entre los niños y adolescentes y sus familias. OIM y ACNUR apoyaron a migrantes y personas refugiadas, facilitando su acceso a la alimentación, los servicios de salud, el alojamiento y los mecanismos de repatriación, garantizando su protección y promoviendo su integración socioeconómica. ONU Mujeres y el UNFPA proveyeron a las mujeres privadas de libertad con 650 kits y tienen, y el PNUD instaló infraestructura sanitaria en varios centros de reclusión. Parte de lo que era este informe, en donde daban cuenta de lo que había sido la ayuda de PNUD en el año 2020 a distintas reparticiones, algunas vinculadas al COVID, como ACE, también el tema de ambulancias, otras con situaciones más puntuales, como son los menores infractores, el INAU también, la ayuda a mujeres presas en la cárcel de mujeres con entrega de kit. El que estuvo presente por parte del gobierno nacional en esta actividad del informe de resultados 2020 de ONU en Uruguay fue Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la presidencia de nuestro país, quien agradeció y dijo que Naciones Unidas estuvo a la altura de responder a las necesidades que Uruguay tenía. Esto creo que viene en el marco de la crítica que ya ha hecho la calle Pop, por ejemplo en la Cumbre Iberoamericana, a otros organismos internacionales como puede ser la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, sobre Naciones Unidas, lo que dice el gobierno actual, a través de Rodrigo Ferrer, es que estuvo a la altura. Lo que a nuestro juicio son los puntos claves de nuestro trabajo conjunto con el sistema de Naciones Unidas en el Uruguay. En primer término, señalar el compromiso y la adaptabilidad de la respuesta de las Naciones Unidas a la crisis sanitaria generada por el COVID en nuestro país. Ha sido para nosotros muy importante. En el momento en que Uruguay más precisó del apoyo de Naciones Unidas, ahí estuvo este sistema en forma firme, permanente, apoyando a través del despliegue de un conjunto de medidas de cooperación, tales como el apoyo humanitario, el financiamiento de proyectos tan importantes en estos momentos que estamos transitando y los que se transitó el año pasado, así como todo lo que es la cooperación técnica y las asesorías. Ahí tenían parte lo que decía Rodrigo Ferrés, representante de Presidencia de la República. Es mucha la información que tenemos hoy, así que vamos a ir bastante rápido. En este sentido también hubo una actividad vinculada al sindicato médico, donde especialistas dieron a conocer distintos detalles del ámbito de la salud impactado obviamente por el COVID-19. Justamente en la jornada de ayer, algunos integrantes del sistema de salud, sobre todo a partir del fallecimiento de un nuevo médico y vinculado al tema de las emergencias a nivel sanitario y visita a domicilios, expresaban estar muy choqueados porque, como se ha dicho, ellos tienen obviamente voluntad de servicio, pero que lo que no tienen es una preparación tipo militar, en donde un militar en una guerra sabe que puede ir y no volver, morir en la guerra. Preparación, ellos manifiestan, no está en nuestra... Nosotros tenemos voluntad de servicio, pero no el ir, estar concientizado de que tenemos compañeros que han estado un día con nosotros y al otro día nosotros lo estamos llevando a un CTI. Entonces, eso está pegando fuerte. Y está pegando fuerte de alguna manera y algunos se están llevando adelante en tema de salud mental y de protección justamente distintas actividades. La licenciada en psicología Cecilia Durán, que participó de esta actividad del Sindicato Médico del Uruguay, marcaba que ellos están justamente buscando generar un sostén en aquellos médicos y enfermeros y personal de salud que se ve impactado y día a día se tiene que enfrentar con esto de que tiene que ir a trabajar, a hacer alguna visita y que sabe que puede correr el riesgo de que le pase algo que le pasó a un compañero que estaba trabajando con ella un par de horas antes y falleció o tuvo que internarlo en un CTI. Entonces, es un trabajo complejo. Se habla de por lo menos de 3 o 4 sesiones que se pueden hacer de forma individual o de forma colectiva. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía la licenciada en psicología Cecilia Durán en esta actividad del Sindicato Médico del Uruguay. Comité de Emergencia del Sindicato Médico, de las sociedades científicas, de facultades y de otros sindicatos y otras instituciones. Bueno, se hizo un nuevo relevamiento de recursos disponibles para atención en salud mental de los trabajadores de la salud. Se encuentra circulando, como les decía, en diferentes lugares estos recursos disponibles. Además, a través de los medios masivos de comunicación hay como un gran interés de conocer cuál es el impacto emocional del personal de la salud, si se hicieron algunas notas en la prensa escrita, en la radio, que en realidad no todas las instituciones que estaban el año pasado, digamos, algunas están como rearmando, pero están la mayoría de los que estaban el año pasado. También el modelo de que muchas instituciones en realidad hemos adquirido es un modelo de intervención en crisis individual y grupal. ¿Qué quiere decir esto? Es los recursos en realidad que en este momento medicamentos están siendo suficientes para el personal de la salud, lo que se pretende en ese modelo de intervención en crisis es que esos recursos se pongan en marcha nuevamente. Es un modelo de pocas sesiones, de 3 o 4 sesiones a nivel individual o a nivel grupal. Se conformó una comisión de salud mental luego de la integración nuestra y de otras instituciones en el comité de emergencia, que está integrado por la Facultad de Psicología, Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, la Cátedra de Psiquiatría, la Coordinadora de Psicólogos, la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina Psicosocial y la Sociedad de Psiquiatría, que tampoco me olvidé de ponerla. O sea que somos varias instituciones que estamos trabajando para poder atender esta demanda que está apareciendo en todo el personal de la salud. ¿Cuáles son los objetivos de la comisión? Elaborar propuestas de respuesta a la necesidad de cuidado de salud mental del personal sanitario en este contexto. Surge a punto de partida de planteos y reportes que los diferentes profesionales vienen planteando en las reuniones en el comité de emergencia acerca de la situación crítica en que se encuentra el sistema de salud en su conjunto, una situación crítica en los 3 niveles de atención. Y un poco relatarles cuáles son las acciones que se vienen desarrollando, el relevamiento, como decía, de otras instituciones, también un relevamiento de cuál es la situación actual de la atención de la salud mental en instituciones públicas y privadas de Montevideo y del interior. También buscar referentes de salud mental en las instituciones de Montevideo y del interior del país. Nos reunimos con el doctor Pedro Ochoa, que es el director del Grupo de Respuesta de Emergencia Psicológica del Colegio de Psicólogos de Colombia, a efectos de intercambiar, la primera ayuda, cómo ellos en realidad trabajaron acerca de la primera ayuda psicológica en el contexto de la pandemia. Allí escuchaban entonces a la licenciada en psicología Cecilia Durán hablando en esta actividad del Sindicato Médico del Uruguay, de lo que viene siendo el trabajo en salud mental para los trabajadores justamente de la salud, que están enfrentando una situación a diario muy compleja en torno al tema de la pandemia, buscando asesoramientos internacionales, aplicando este tema de intervenciones de 3 o 4 sesiones que pueden ser colectivas o individuales, y de alguna manera intentando generar un soporte en esa materia. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, en la Comisión de Hacienda del Senado recibió ayer en la Sala de Ministros la actividad vinculada al ámbito económico, encabezada por el subsecretario Alejandro Irastorza. No fue la ministra Arbeleche la que encabezó este encuentro, sino que fue Irastorza, a eso iba. En lo que tiene que ver a las situaciones que se plantearon, uno de los temas fue algo que se le preguntó también a Arbeleche y que Arbeleche no desarrolló tanto, que es el tema de la COMAC y las inversiones. Eso de tener, algo en el bolso como para sacarlo cuando la pandemia termine y recuperar parte de la realidad económica de nuestro país. Hay que tener mucho ojo con eso porque muchas veces son proyectos, intereses, pero que después no se concretan. Ya ha pasado con otros anuncios. Me acuerdo también que en el gobierno anterior se marcaba una cantidad de posibilidades que después finalmente no eran hechos. En este caso, Alejandro Irastorza habló de alguna de las propuestas que hay vinculado a lo comercial o a lo industrial o al tema vivienda. Vamos a escuchar. Luego de las construcciones de mayor porte, en septiembre presentamos el decreto 268 del 2020 que refiere a todo el resto de las actividades. Esto junto con un decreto adicionales de promoción adicional en el cual las inversiones que hacían, en el caso del decreto 268, se le computaban por el 150, vencía el 31 de marzo, lo vamos a prorrogar hasta septiembre del 2021 al 130%, que también es una ponderación muy importante. Solamente, para como dato nomás, en materia de COMAP, hemos recibido por justamente el decreto este que no es de la construcción, sino de todo el resto de las empresas, en el entorno de 1.700 proyectos, hemos cerrado el corte al 31 de marzo, por más de por unos 1.800 millones de dólares. A su vez, de la construcción, es decir, lo que viene a ser la construcción de mayor porte, hemos recibido varios proyectos también que totalizan 370 millones de dólares, y de la vivienda promovida, que fue un proyecto que se hizo desde el Ministerio de Vivienda junto con Economía, hay más de 80 proyectos que suman 200 millones de dólares. Es decir, a nivel de todos los proyectos que hemos lanzado en Comap para generar inversiones, estamos hablando que esto ha generado más de 2.300 millones de dólares de proyectos que se van a realizar en el periodo, con todos estos tipos de beneficios que hemos dado. Y dentro de la Comap, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, en la matriz de indicadores tienen un porcentaje adicional de beneficios, o sea, como que las pequeñas y medianas empresas en estos beneficios se ven más favorecidas. Por eso digo, 2.300 millones de dólares proyectan ellos de inversión que ya estaría comprometida. Veremos qué tal comprometida está, porque después, insisto, no es por ser pájaro de mal agüero, pero muchas veces se nos ha hablado de una cantidad de inversiones que después no se terminan generando en hechos, sobre todo con esta incertidumbre además generada por la pandemia a nivel mundial. Pero es lo que tienen ellos por ahora informado en cada uno de los aspectos, mucho vinculado al tema de construcción de gran porte, otro al tema de vivienda también y de construcción en menores, pero por allí pasaría la inversión que por ahora se maneja. El propio Alejandro Irastorza también habló de la salida para situaciones económicas vinculadas a la pandemia de COVID-19 en el ámbito empresarial y el soporte que está dando el Banco de Previsión Social, un Banco de Previsión Social bastante castigado y que además tiene una reforma como una espada de Damocles sobre su cabeza, y la Dirección General Impositiva, el FONASA. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en este caso Irastorza sobre la falta o la renuncia, si ustedes quieren, de la parte de recaudación en pos de colaborar con esas empresas afectadas. Ya está aprobado en la ley 19.942, que ya está en la reglamentación, en el cual esto es una medida muy potente, por llamarlo de una manera, porque abarca a todas las empresas y les permite realizar facilidades tanto para EPS como DGI. Ahora voy a explicar más detenidamente, pero fue algo que desde el Ministerio fue un reclamo de todas las reuniones en este año con las distintas cámaras, gremios, asociaciones, en el cual tenía mucha preocupación porque había empresas de que en la situación actual se atrasaron con los impuestos, no pudieron pagar, y eso le estaba originando algún tipo de inconvenientes para su propio trabajo. Por lo tanto, empezando con las facilidades de deuda con el BPS, acá tenemos que discriminar entre lo que viene a ser los aportes o los tributos personales y los tributos patronales. Él comprende las deudas desde mayo del 2018, que fue el último convenio que tuvo el BPS, hasta marzo del 2021. Lo que implica es que las deudas a nivel de los tributos personales por los empleados dependientes, que incluyen también el pago del FONASA, esa deuda original se pasa a pesos puros y se puede pagar hasta en 36 cuotas mensuales. Esto es lo que es el aporte personal. Es decir, la empresa le retuvo a su dependiente, pero por problemas de la situación actual no pudo pagar y por lo tanto se le da esta forma de pago de 36 cuotas. En relación a las multas y recargos que eso estaba generando, va a tener como dos convenios, uno por la deuda original de 36 cuotas y lo que es las multas y recargo, se convierte en UR y ahí se le aplica una tasa de la rentabilidad de las AFAPs y eso lo puede pagar hasta en 72 cuotas, con el interés del 2% anual, que es un interés mucho más beneficioso, por decir una manera. Y luego es la deuda por tributos patronales, también incluye lo que se refiere al FONASA, y ahí, de la misma manera, se convierte en URs y se puede pagar hasta en 72 cuotas. Acá tiene una consideración adicional, de que si la empresa no dispone ahora de esos fondos, se le puede llevar 12 meses para el inicio del pago y los 72, y queda en 60, o sea, se mantienen las 72 cuotas, pero 12 meses gracias y luego termina pagándolo en 60 cuotas. Por lo tanto, a nivel de BPS, esto es una medida muy interesante, muy reclamada, y obviamente, desde el momento que firma estas facilidades, los certificados de BPS que se han venido renovando van a estar vigentes y no le va a originar ningún inconveniente en su actividad normal. De la misma manera, tenemos las facilidades a nivel de DGI, que comprende también las deudas con la Dirección General Impositiva hasta el 28 de febrero. Acá no están incluidas lo que viene a ser la multa por depredación o algunos agentes que son agentes de retención, porque eso va por otro, eran solamente intermediarios que retenían esos impuestos, solamente por las deudas directamente de la empresa. De esta manera se convierte en unidades indexadas y se paga en 36 cuotas, y el plazo de la presentación va desde el, desde el 1 de mayo del 21, como dice ahí, hasta el 28 de febrero del 2022. Hacemos la pausa, la última. Volvemos. La Intendencia de Montevideo dio a conocer ayer una red de Wi-Fi gratuita, conocida como Wi-Fi ABC, de plan ABC, sobre todo para conectividad, aquellos que tienen que hacer teletrabajo o aquellos que tienen que realizar tareas a nivel de estudio de niños, niñas y adolescentes vinculados justamente a esas actividades, que obviamente lo van a hacer afuera de estos locales que yo voy a leer, pero que van a obtener justamente a través de esa conexión. La conexión tiene que ser a Wi-Fi ABC, así se llama, Wi-Fi ABC mayúscula, que no van a tener que necesitar ninguna contraseña, se conectan allí y podrán trabajar. Esto estará en el Centro Cívico de Tres Ombúes, en el Teatro Florencio Sánchez, en la Estación de Bomberos de Santa Catalina, en el municipio G, en la Cuenca Carrasco, en el Centro Cívico Casavalle, en el municipio B, en el Centro Comunal Zonal 6, en el Centro Comunal Zonal 7, en el Centro Comunal Zonal 9, en el Centro Comunal Zonal 10, en el Centro Comunal Zonal 12, en el Centro Comunal Zonal 13, en el Centro Comunal Zonal 14, en el Centro Comunal Zonal 17 y en el Centro Comunal Zonal 18. También en el Servicio de Atención a la Salud de Martín C. Martínez 1677, en la Policlínica Tirapare, en Avenida Uruguay 1936, creo que es allí en Uruguay casi llegando a Fernández Crespo. Yo paso a veces por allí cuando vengo del Parlamento. Centro Cultural Julio Arévalo, también en el CEDEL de Casavalle y en el Espacio Lesica. Esos son los lugares, los primeros lugares que después, tal vez con algún convenio, además con alguna empresa vinculada al área de telecomunicaciones, se podrá aumentar. Dicho esto, la Intendenta Cose también habló de otros temas, habló del proyecto que tiene vinculado a la parte de conectividad con los departamentos de Canelones y San José, que ella dice que generarían unos 4.000 puestos de trabajo directo y unos 16.000 en total, sumando trabajadores también que se establecerían de forma indirecta en esa actividad. Que se lo planteó el presidente de la República, que ustedes saben que también que Yamandú, el intendente Canelones, dice que se había sorprendido porque no lo conocía el proyecto. Bueno, lo que dice Carolina Cose, primero que no opina sobre compañeros en o no habla con compañeros a través de los medios de comunicación, pero que sí es verdad que junto con Yamandú se habían participado de actividades previas, tal vez no en la globalidad del proyecto en sí, pero sí en lo que es la parcialidad de algunos, con distintos empresarios y habían tenido contactos, por lo tanto idea del tema supuestamente debería tener. Lo da a entender, no es que lo diga, pero lo da a entender como que algo debería saber, porque ya habían trabajado de forma conjunta con reuniones por esta instancia, no en la forma global que tal vez se lo presentó el presidente de la República. Y también Cose aclaró un poco el tema de lo que fue esta cantidad de trabajos que se estarían dando para 15.000 personas, que decía hoy José Luis, todavía no está muy bien enmarcado en qué tarea ni cómo es la remuneración, porque al parecer solamente podrían trabajar una quincena nomás, y no un mes, porque serían como 7.500 primeros, 7.500 después, pero todavía no está claro eso. Y lo que ella decía era, que se había hablado de una prestación. La prestación finalmente va a ser el trabajo que tenga que cumplir, por lo tanto eso es que es lógico, y que cree que de alguna manera algún medio sacó de contexto sus palabras y se generó algún ruido o lío que no debería haberse hecho. Sobre haber expresado fielmente, porque se dice que no expresaron fielmente lo que había sido la reunión, es decir, la conferencia que tuvimos en vivo nosotros, de la intendenta Cose, Orsi y Lima, algunos integrantes del gobierno que la escucharon dicen que como que no se expresaron fielmente a lo que habían dialogado directamente con la calle, Pau. Cose dice que ella es muy prolija en las presentaciones y que cree que lo que manifestó en la conferencia de prensa es lo que se conversó con el propio presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía sobre estos temas la intendenta de Montevideo. La inversión, un punto del PIB, entendemos que el mecanismo de financiamiento puede ser el mismo que se utilizó para el ferrocarril central a través de la CND. Le planteamos un cronograma posible de empezar a hacer cosas ya, también una forma de encarar la obra que no sea de a un corredor por vez, sino que sean tramos de manera paralela para optimizar, digamos, la inversión y para que haya más puestos de trabajo al mismo tiempo, porque si tú haces de a uno por vez, limitás la cantidad de puestos de trabajo. Estimamos que habrían unos 4.000 puestos de trabajo directos y unos, los expertos en construcción me dicen unos 16.000. Esto es una propuesta que venimos trabajando ya desde la campaña. Recuerdo que un inversor privado nos hizo una propuesta para venir a Italia y yo convoqué al presidente de la Cámara de Transporte, a Salgado y a Yamandú Orsi, y lo recibimos, conversamos sobre esa propuesta. Lo que estamos planteando acá es una propuesta más abarcativa, porque pensamos que es importante la inversión en infraestructura. Es algo que venimos hablando de a pedazos, bueno, es hora de encararlo todo junto. Es necesario para el Uruguay, para la economía del Uruguay, no solo por generador de trabajo, sino porque queda una zona metropolitana muy buena para recibir mercadería y para que la mercadería y las personas tengan un mejor transporte, ¿verdad? Precisamente Orsi dijo en declaración a una radio de San José que no estaba al tanto, o sí estaba al tanto, pero no sabía que usted se le iba a proponer a esta propuesta precisamente al presidente, o que se enteró allí en el momento. ¿Ya lo habían dialogado previamente o fue algo que ya se conocía o no? Bueno, primera cosa, que yo con mis compañeros no dialogo a través de los medios. Nunca lo hice ni lo voy a empezar a hacer ahora. Y como te decía recién, esto es algo que se viene manejando de manera parcial con distintos proyectos, digamos. Yo misma te estoy comentando una reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara y con Orsi por un corredor. Bueno, acá lo que hicimos fue plantear toda esta estructura. Un equipo grande de la Intendencia trabajó en esto, en consolidarlo y en además pensar una forma de financiamiento, una organización que ya está aprobada, que ya se hizo, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a necesitar es crédito. Vamos a ver qué opina el presidente, que lo va a estudiar seguramente. En caso que se concrete, la idea es hacerlo cuanto antes. Sí, claro. Nosotros planteamos, lo refiero al documento y se los doy si no pueden bajarlo de internet. Planteamos un cronograma de aquí a 15 días una primera etapa, después otra, armar la estructura, digamos, de gobernanza. Tenemos un cronograma bien clarito ahí para que las cosas se hagan en paralelo. No que armemos la estructura de gobernanza y después armemos pliegos, no. Empezar a armar todo medio en paralelo, medio junto, para hacerlo lo antes posible. Esta no es una obra de 2 años, eso también lo conversé. Esta es una obra que cuando empiece va a ser 4 años. O sea, estamos hablando de un impacto a mediano plazo, ¿verdad? O sea, no se va a terminar en este periodo seguramente, pero me parece que sí va a ir armando a la zona metropolitana de Uruguay de infraestructura, que es lo que hay que hacer en el mundo moderno. ¿Quiere eso reunirse con el ministro Heber por este tema? Sí, sí, vamos a tener todas las reuniones que hay que tener y vamos a seguir andando. Intendente, después de la reunión con el presidente de la República, trascendió que las declaraciones que se hicieron no habían sido tan fieles a lo que se había manejado en esa reunión. ¿Qué responde a esta situación? Desde mi punto de vista, yo fui estricta, soy bastante precisa en las declaraciones que hago. Capaz que a veces no la gente, pero algún medio malinterpreta. En particular yo me voy a referir, porque a veces parece que quisieran armar río revuelto, y yo la verdad que creo que lo menos que nos hace falta en este momento es andar armando lío cuando tenemos que estar todos juntos trabajando. Yo llevé 10 propuestas muy concretas, generadoras de trabajo, de infraestructura. Llevé la propuesta de que tengan prioridad en la vacunación los usuarios frecuentes del STM, del Sistema de Transporte Metropolitano, que son los trabajadores y trabajadoras que usan los ómnibus para ir a trabajar. Y me parece que ponerse a hablar de que si nos contradecimos o no nos contradecimos, la verdad que no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. En particular, los tres estuvimos de acuerdo, líneas generales, porque no conocemos el proyecto y así lo dijimos, con el tema de los 15.000 jornales. Nos parece bárbaro. De hecho, yo misma dije, nosotros también promovemos el trabajo transitorio en el ABC. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que se promueva darle una mano a la gente con trabajos transitorios? Lo que pasa es que se ve que alguien no entendió, porque también me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que las contraprestaciones, que las ayudas sociales tuvieran contraprestaciones. Y a eso yo dije no. Ahora, obviamente, si te voy a dar un trabajo transitorio, la contraprestación es el trabajo, obviamente, ¿verdad? Uno no le va a pagar el sueldo a alguien para que no trabaje, ¿no? Entonces, ahí tenían la palabra de la intendenta Carolina Cose. Nos vamos. González Azmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.